May. Es como si te fuera a caer un rayo a ti y le cae a tu hijo. Así fue. Y toda esa desobediencia a la santa y bendita ley de Dios mía cayó sobre Cristo Jesús, que había en su vida sido completa y perfectamente obediente a la ley de Dios. ¡Qué amor tan grande! Gloria a Dios. Pablo dijo, ese amor me conmueve, no tengo palabras. Eso se llama la justicia que... Justicia imputada, ¿qué quiere decir? Es que yo no tengo cómo pagarte todas mis transgresiones. Solo creo que tú me las perdonas y me las borras. Amén. Amén. Pero una vez que tú aceptas eso, porque tú aceptaste eso, entonces tú dices, ah, Señor, ahora me voy a bautizar, ahora me entrego a ti por todo lo que tú hiciste, por perdonarme mi injusticia, mi desobediencia a la ley de Dios. Entonces sales del bautismo y ahora no, ahora el asunto es diferente. Ahora Dios dice, ahora tú me tienes que pedir todos los días, tú me tienes que pedir, aquí viene el sometimiento, todos los días tú me tienes que pedir mi perfecto, le dice, mira, yo te la voy a dar, te la voy a regalar. Y muchos han sustituido esa perfecta obediencia, como decía nuestro hermano, por estar muy tempranito a las 9, por un especial. Bueno, eso no es malo, la puntualidad no es mala. Un especial no es malo. Guardar el sábado no es malo. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que tú quieras hacer eso y en tu vida no pidas ¿qué? Como regalo la obediencia de Cristo. Tú puedes hacer cosas buenas. Guardar el sábado está bien y todo eso. Todo eso está bien. Y la gente pensará que tú lo estás haciendo porque estás bien con Dios. Pero si no le pides a Dios, Señor, lo quiero hacer porque tú me regalas hoy tu obediencia, hermano, tú lo estás haciendo por tus propias ¿qué? Por tus propias fuerzas y no vale. Y saben que para Dios tratar de salvarse por sus propias fuerzas es abominación. Ese es el Evangelio de Roma. Mira, es que fulanico se murió. Ah, sí, compadre, no es por 20 Aves Marías, un rosario, un levantacruz. Ya, ya, lo llevas al cielo. Y los adventistas también tienen su recito. A ver, vamos a hablar claro. ¿La prosalud Dios la puso? Sí. ¿El sábado Dios la puso? Sí. ¿La ley Dios la puso? Sí. Y yo miro al hermano y le digo, hermano, yo ya llevo 20 días de crudos. ¿Están bien los crudos? Sí, si tu cuerpo lo aguanta. Hermano, ya dejé de comer carne. ¿Está bien dejar de comer? Sí. Pero si yo dejé de comer carne y llevé los crudos y dejé la Coca-Cola y dejé todo, pero sin la ayuda de Cristo, ¿vale eso, hermanos? No, no vale. Aquí te puedes decir, bueno, yo me siento mejor, más esbelto, ya no me duele la cabeza. Pero si tú lo hiciste con tus propias fuerzas, la pro salud o cualquier otra cosa, pararte aquí a predicar sin la ayuda de Cristo. ¿Entendemos, hermano? Ir a dar una campaña, América, Lucía, una brigada, una campaña profecía, sin la ayuda de Cristo, Dios dice, eres tú. Finalmente, mi sacrificio y mi obediencia. ¿No lo estás tomando en qué? No lo estás tomando en cuenta. Entonces, ¿ya quedó claro cuál es la doctrina de Cristo, hermano? Sí, es la doctrina de Cristo. Y si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No le recibáis en casa ni le digáis ¿qué? Bienvenido. ¡Wow! Ahora, vamos rápido a Primera de Juan. O sea, la escritura. Primera de Juan. capítulo. Bueno, ahorita les digo. Está en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿quién? El Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora vamos a entender una cosa. ¿De quién viene la justicia? ¿Y quién me la regala? Cristo. Cristo. Ahora, para yo afirmarme bien en quién me la regala, yo debo de creer que Cristo es ¿quién? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? El que niega que Jesús es ¿qué? El Cristo, el tal es ¿qué? El anticristo. ¿Qué significa Cristo? Mesías, enviado de Dios, el divino. Recuerden la cita que muchos negaban la divinidad ¿de quién? De Cristo. Entonces, hermano, primero Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Amén? Para que tú recibas la justicia que Dios te da, tienes que estar convencido que el que te lo da es Dios. ¿Amén? Por eso, muchos dicen, no, es que Cristo no es Dios. Entonces, yo he hablado con musulmanes, una vez andaba por Nueva York, por allá, y hay muchos musulmanes, y con judíos también, eran mis vecinos. Ninguno de los dos cree en Cristo. ¿Qué cosa? Y adventistas también eran mis vecinos, y tampoco creen en este Cristo. Ahorita lo vamos a mostrar. Y entonces yo andaba en un falso evangelio. Y si me vienen a predicar y alguien que sí hubiera conocido el evangelio, me hubiera cerrado la puerta. No te recibo, tú traes otro evangelio. Así debe ser la cosa. ¿Te acuerdas la Biblia? No estoy hablando que si su vecino va y le dice, oiga, préstame un jitomate que esté de. Mira, váyase. No. Es otra cosa. No confundan favores, hay que ser claros, con que le llegue un apóstol de la palabra, un testigo de Jehová, oiga, le traigo el evangelio, dice, y la Biblia dice, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que participa de eso, participa de sus malas obras. Algunos dirán, bueno, ¿cómo es que no le vamos a predicar a ellos? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo vamos a dar el mensaje segundo antes de salir de Babilonia? Y no lo vamos a recibir en casa ni decirle bienvenido. Es que tú debes de entender lo que dice la Biblia. Dice, ¿han salido de quién? De vosotros. ¿Comprendemos? Por ejemplo, que aquí un hermano diga, bueno, ya entendí el tema de la justificación por la fe, pero se vaya a predicar que allá que ande predicando y creo que eso está pasando por aquí, que nada más lo que necesita es fe en Cristo y no obediencia a la ley de Dios. Han salido de vosotros, pero no eran de nosotros. Y anda un predicador por aquí predicando eso, ¿verdad, hermano Marcos? Sí. Diciendo que lo importante es la fe. Y los hermanos, oh, wow, lo importante es la fe, no tanto los mandamientos. Y su otro hermano nada más están diciendo, no, nada más los diez mandamientos, la fe en Cristo no vale. Tampoco. Pero la característica de Pablo, el que Wanda dice, ah, eran de nosotros, estaban con nosotros también, pero no eran de qué. De nosotros. ¿Entendemos a quiénes son los que no vamos a recibir, hermano? A los que siendo conociendo este mensaje, te quitan este mensaje. Entonces dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre. Ahora vámonos ahí mismo. Primera de Juan, capítulo 9. Déjame ver aquí. Segunda de Juan capítulo 7. Porque muchos engañadores han salido ¿qué? Por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en qué? En carne. Quien hace esto es el engañador. ¿Qué más? Anticristo. A ver, hay dos características del Espíritu quien niega que Jesús es Dios, es decir, el Mesías, el enviado de Dios, y quien niega que Jesús es hombre. ¿Comprendemos? Muchos decían ya en el tiempo de Juan, no, es que Cristo es como un fantasma que anduvo por ahí. Aún hasta los discípulos después pensaban en eso, ¿verdad? Y mira, hermano, vamos a entender. ¿Quién es el que me regala? Y esto es lo más precioso. ¿Quién es el que me regala esa perfecta obediencia? ¿Y entiendes qué significa Cristo Jesús? Cristo implica la divinidad. Y Jesús salvará a su pueblo, implica la humanidad. Y hubo una ocasión en la historia de este mundo que un ser divino se hizo humano y lo llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. Y Emmanuel en su humanidad no usó su poder de la divinidad para guardar la ley de Dios, sino como ser humano dependió de Dios para darnos a nosotros la certeza de que dependiendo de Dios podemos aceptar el regalo de su justicia. Y ese es el evangelio. Y eso se llama justificación por la fe. Gloria a Dios. Donde lo que tengo que hacer es aceptar y someterme a Dios para recibir el regalo de su perfecta obediencia, que Él vivió siendo Dios y siendo ¿qué? Hombre. Sí, Él obedeció la ley de Dios en su humanidad. Amén. Y no usó, el poder de su divinidad, aunque estaban juntas. Oh, hermano, ¿qué? Este tema se estudiará por la eternidad. ¿Cómo es que Dios? Ah, me encanta lo que dice Hebreos. Ahorita por el tiempo no lo vamos a leer. Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. Hebreos capítulo 1 dice: siendo la imagen misma de su sustancia, siendo Dios, hecho superior a los ángeles. ¿Jesús es superior a los ángeles? Sí. Pero más abajo dice: se humilló a sí mismo, se hizo hombre inferior a los ángeles. ¿Con qué propósito? Porque él sabía que el único requisito que tú y yo necesitábamos para ir al cielo era la perfecta obediencia a la ley de Dios. Amén. Amén. Y él dijo: yo voy a cumplir ese requisito, lo cumplo y se los voy a regalar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si quieres ser adventista, este es el mensaje adventista. Y le preguntaron a la hermana White: oiga, hermana White, ¿es cierto que el mensaje de justificación es el mensaje del tercer ángel? Amén. ¿Y qué dijo ella? Sí. Eso es verdad. Amén. Entonces algunos están diciendo: bueno, nada más vas a predicar justificación por la fe y ya no vas a hablar de la bestia. ¿Verdad que? Fíjense cómo es el diablo. Y no estoy diciendo que el diablo es el espíritu de la hermana White, sino la falsa interpretación que se le da al espíritu de la hermana White. Y están diciendo ya puro sermón cristocéntrico. Me acuerdo que antes era líder de jóvenes allá y todo eso. Y, a ver, muchachos, ¿qué quieren de comer, pues, espiritualmente hablando? Cristocéntrico, autoestima. Que no se sabe ni qué se tiene. Traigan un pastor payaso. ¿Sí? Hay payasos, pastores, sí, ya. Ajá, payasos. ¿Qué mensaje le vamos a dar a los niños? Pues los bocones, esos muñecos bocones. ¿Qué vamos a cantar? Traigan un cantante allá, Marcela Gándara, traigan eso, traigan. Pero esos no creen ni fe, ¿o sí? ¿A poco Marcos Williams, Dara Gándara, y entonces van a cantar este mensaje? ¿Lo van a cantar? No. Muchos de los jóvenes andan escuchando otra doctrina en su música. ¿Cuál? Bueno, la doctrina de este chamaco canadiense, ¿cómo se llama? ¿Eh? El Justin Bauer, no sé cómo se llama. Ahí traen a su hermano escuchando. Otros traen a su hermano los gustos. ¿Por qué escuchas? Porque es su doctrina de ellos que a ti te gusta. Pero no es la doctrina de Cristo. ¿Me explico, hermano? Porque hay hermanos que les encanta la música, ¿cómo se puede decir? Ah, música romántica, de garibo. Entonces muchos están dejando que esa música entre a sus casas, y más que a sus casas, a sus oídos, pero no trae este mensaje. El énfasis de la música evangélica es solo Cristo sin obediencia, ¿sí o no? ¿Sí? Contígame, yo fui evangélico. Y el énfasis de la música adventista hoy, ¿cuál es? Amor. ¿Eh? Amor. No, hoy, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es? ¿Y qué significa ecuménica? ¿Qué? Cantan igual que los demás, que todo el mundo la canta. Cuando el pueblo adventista nació cantando su doctrina, hermanos. Amén. Nació cantando su doctrina. Tengo 15 minutos para explicar esto, hermanos. Miren. Cuando el pueblo adventista nació, ¿qué dijimos? Cantando su doctrina. No la doctrina de los demás. Le voy a poner rápido aquí. Aquí. Mira. Aquí está el primer himnario, que fue el de 1852. Se llamaba Himnario de los Creyentes Adventistas del Séptimo Día que Observan el Sábado al Señor. Ellos sí creían en la fe de Cristo, en la justicia de Cristo, pero la siguiente generación dejó de creer en la justicia de Cristo y se enfocó más en la ley y se olvidó de Cristo. Entonces, este primer canto, este primer himnario fue en 1852. Tenía cerca de 40 himnos nada más. Por ejemplo, aquí está un himno que se llama El Pequeño Rebaño. ¿Cuántos eran ellos? Eran bien poquitos. ¿Y qué decía? Oh, aquí está el pequeño rebaño, seguro, bajo la roca guardián, que es Cristo, ¿verdad? Y luego, vamos a ponerlo más grande, por favor. Y miren, para que vean que ellos sí confiaban en Cristo y en la ley de Dios. Por ejemplo, aquí dice, en el párrafo número 2, dice, en la número 2 dice, oh, tan felicidad, oh Señor, tenemos nosotros. Por la misericordia que tenemos junto a ti, antes que las aguas descendieran. Bueno, ahí habla mucho de cómo Dios siempre ha cuidado a los pequeños rebaños. Pero le voy a mostrar otro himno. Bueno, ahí está otro, el rebaño esparcido. Vamos a ver otro himno más. Ah, escuchen bien este. Se cierra el tiempo. El tiempo ahora está siendo cerrado. Jesús vendrá. Las señales se cumplen. Los pilares de la tierra gritan. Escucha la trompeta. Nos llama a casa. Ve la tierra que está llegando a su final. Mira. Los pioneros cantaban su doctrina. Amén. Ah, aquí tenemos este himno. ¿El mensaje de qué? De los tres ángeles. Y muchos dicen, ah, es que se está en el himnario nuevo. ¿Alguien trae un himnario nuevo aquí? No, no lo voy a avergonzar, ni es para nada. Si de casualidad por ahí se lo trajo sin querer. Ah, ok. Se vino sin querer. Paso. Ajá. Sí. Mire, un favor, hermanito, ustedes que lo traen, búsquenlo por ahí, ya que viene por ahí aprovechando el tiempo. Hay un himno en el himnario nuevo que dice los tres ángeles, y ahorita lo voy a decir, que tramposos fueron. ¿Qué tramposísimos? Son malísimos. Sí, porque le quitan. Le quitan. Aquí está. Aquí está. Ay, es que este trae el mensaje de los tres ángeles. Me quedo con él. ¿Cuántos dicen así? Mira, hermano, este himnario es una mezcla de himnos adventistas con himnos evangélicos. Esto es lo que es. Y este intento se quiso meter a la iglesia en 1900. Bueno, ahorita te cuento la historia, rápido. Con la historia vamos a terminar. Mira, aquí dice, otro ángel, el número 2, dice, otro ángel le siguió pregonando en alta voz, ha caído Babilonia, pues al mundo engañó, pueblo mío, os apartado ese error, pues así sus plagas no os caerán. ¿Está bien este mensaje? Tú dirás, sí, sí está bien, pero no es del original. Te digo que son tramposísimos. Miren, ahí está, te lo voy a leer. Número 2. Otro ángel le siguió, con otra solemne advertencia, cryo, grito. Babilonia, y vamos a hacerlo más grande para que vean la diferencia. Babilonia la grande ha caído. ¿Sí? Como un rayo desde el cielo, permita que su gente o que su pueblo ahora abandone sus credos ponzoñosos. ¿Qué le quitaron ahí? ¿Por qué le quitaron credo? Porque la R tiene su credo, son 27 doctrinas. Y si cantan ellos, van a decir, ay, pero nosotros, nuestro gran pastor, ya, ¿se dan cuenta que son Babilonia? ¿Se dan cuenta? A mí me sorprende la ingenuidad de los adventistas de hoy y la, disculpen que voy a inventar esta palabra, la tramposidad de los que traen. ¿Qué cantaban los pioneros? Su doctrina. Amén. ¿Qué cantan los jóvenes de hoy, adventistas? La doctrina del otro. Es decir, ¿cómo vas a identificar un canto ecuménico cuando no tenga tu doctrina, cuando tú no estés cantando tu doctrina? Y vamos a suponer, ¿verdad?, que tú estás enamorado y como el quien le cantaba a su esposa la tsunamita, Salomón, ¿verdad? Y cuando tú le estés cantando a otra mujer que no sea tu esposa, date cuenta que no le estás cantando a tu esposa, y tu esposa se le queja que le está cantando quizás a tu ex. Es que es bien fácil darse cuenta que tu canto no es tu canto cuando no es tu doctrina. Pero ¿sabes por qué la gente está cantando cantos que no son su doctrina? Porque no sabe su doctrina. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, hermanito Pánfilo, que hizo esa pregunta, que le dio esa pregunta, estamos hablando de ese tema en general. Cuando venga alguien y le diga, quiero cantar un especial. ¿Cuál es tu doctrina, hermano? Es que yo vengo de... no sé, de por allá. ¿Tú puedes decir muchas cosas? Ah, me preocupa de por allá que vengas. ¿Qué creen por allá? ¿O estás en este mensaje de artista historicista? Sí, pero vengo de por allá y quiero cantar un canto de Forgiven. ¿Forgiven tiene esta doctrina, hermanos? No, no, no, Forgiven es pentecostal. Doctrina pentecostal. Entonces, los hermanitos encargados, las hermanitas encargadas, lo que nosotros hemos aconsejado, hermanos, es que se canten los cantos del himnario antiguo, porque estos son los que más se pegan a nuestra doctrina. Hay algunas excepciones aquí, como... ya llegó Navidad y cosas así. Ah, no, yo dije himnario antiguo, no, este es el nuevo. Ahora les voy a decir rápido lo que pasó en 1900. Mensajes electos, tomo 2, ahí está la historia, capítulo La carne santificada. ¿Qué es lo que pasó? En 1888, escucha, porque esto tiene que ver con justificación por la fe. Y cómo el diablo a través de la música quiso ir en contra de la justificación por la fe, y como no lo pudo hacer, se fue con la prosalud. ¡Qué tremendo, hermano! Rápido, vamos a punto. 1868, la iglesia en general rechazó el mensaje de la justicia de Cristo. Qué tremendo, hermano. Y la hermana Juan le dijo a Ate Jones y a Wagon, mire, si los pioneros no quieren, si los líderes no quieren, vámonos a las iglesitas. Y que la sacan de las iglesitas. Váyase a Europa, señora Juan. Váyase, váyase. No nos interrumpa. Y la iglesia en Estados Unidos se quedó sin el mensaje de la justificación. Por eso es que muchos guardamos la ley de Dios a la brava. Hablé en la brava y... por nuestras propias fuerzas. Y llevamos años y no somos felices. Porque recibimos un adventismo alterado. Hermano, qué gozo es cuando la rodilla se dobla. Y le dice, Señor, me rindo a ti. Regálame, yo quiero ir al cielo. Regálame tu bendición, Señor. Hoy no puedo, por mí mismo. Y qué gozo es cuando tú te das cuenta que ese regalo precioso viene, como dice el himno, cuando hubo uno que quiso por ti padecer y morir por mi alma salvada. Amén. ¿Qué dulce paz hay en el alma? Entonces tú levantas tu canto a Dios y dices, gloria, gloria, aleluya. Porque estás cantando tu propia doctrina. El himno dice, paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. La paz que el mundo no puede dar. Volviendo a este himnario de 1852. Hay varios signos de la segunda venida de Cristo. Se cantaba la doctrina. Pero ¿qué pasó? En Munce, Indiana, en 1900. Unos pastores con el director de la asociación dijeron, tenemos otra manera de justificación por la fe. Y esa manera hasta está el día de hoy. Mira cómo el diablo atacó todo. Desde que empezó este tema ya con los romanos y los gálatas, lo atacó. Y la razón de todo el zarandeo es atacar esta doctrina. Esa es la razón, hermanos. Porque mira, Pablo lo entendió y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive ¿quién? A ver, Cristo, cuando estuvo en la tierra, obedeció la ley de Dios. Y si Cristo, que obedeció la ley de Dios, vive en ti, ¿tú qué vas a hacer? Tú automáticamente vas a obedecer la ley de Dios. Pero puedes obedecer la ley de Dios, puedes decir, Cristo vive en mí, y enseñar una doctrina que Cristo no enseñó. No, si Cristo vive en ti, vas a enseñar la doctrina que Cristo enseñó. Él no enseñó futurismo, Él no enseñó ecumenismo, Él no enseñó ni una iglesia con el Estado. El Cristo que vive en ti te va a hacer defender de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿O no, hermano? Amén. Ese es el evangelio adventista. Ya basta que andemos con como dicen en mi pueblo, del timbo al tambo, dándole para allá y para acá, sin saber si nos vamos a ir al cielo o no. Tú sabes si te vas a ir al cielo si dejas que Cristo viva su obediencia en ti. Amén, hermano. Amén. Claro que sí. Pero si te despegas de esa obediencia, sabes que te vas a perder. Entonces, la iglesia adventista, cuando viene este mensaje, dice, no tiene ese mensaje, hermana, voy a irse para Australia. Ahí se va la hermana, voy a ir para Australia. Pero desde allá, no, dejó de... Cerca de los 1900, ella se va para Australia. Y en 1900, perdón, cerca de los 1890, ella se va para Australia. Y en 1900 el diablo dice, bueno, como ahí anda todavía Wagon y yo, si la hermana Juan están hablando de justificación por la fe, les voy a meter una falsa justificación por la fe. Lo que es el pentecostalismo moderno que hoy abunda en los campamentos de jóvenes adventistas. Abunda. Estos pastores encargados de la Asociación Indiana en un cilindro, alguien les regaló o compraron un himnario evangélico. ¿Cómo se llama ese himnario? Y aquí lo traigo, ustedes lo pueden bajar, está en internet, pero no, bueno, no lo canten, ¿verdad? Porque está tremendo eso. Ese himnario evangélico se llama, miren, aquí lo traigo, porque me puse a investigar, se llama El Jardín de las Especies. Y mira lo que dice. Dice aquí, Pentecost Band, Indianapolis, Indiana. Ah, pues en Indiana, sí. Y entonces agarraron un himno pentecostal. Y agarraron unos trombos, unos tambores, le pusieron volumen, le pusieron música, cantar música pentecostal. Es lo que haces cuando tú estás escuchando. ¿A quién? A la ganda, al garigo, al mesa, a los mariachis misioneros del rey, al forgive. Es lo que tú haces. Te estás poniendo este himnario, pero ¿ahora en qué? Aquí en tu lado, para engañar a mi mamá. No engañes a tu mamá, engañes a Dios. Y a Dios, ni a Dios, porque Dios quién lo va a engañar. Repito, este himnario lo agarraron estos adventistas pastores y empezaron. Pero cualquier música no va sola, hermano. Fíjate, ellos tenían una doctrina. La doctrina que se llama la carne santa santificada. A ver, si tú sabes justificación por la fe, tú me vas a decir si esta doctrina es falsa o es verdadera. Obviamente que es falsa, pero lo que te quiero decir es, identifica el error. Ellos dijeron, todos los que canten con nosotros este canto y entren a mover su cuerpo con los tambores y la música, van a pasar por la experiencia de Cristo en el Getsemaní, y Cristo en el Getsemaní dejó su carne, dejó su humanidad caída y ahí agarró una humanidad inmaculada. A ver, y si tú sabes justificación por la fe, rapidito pescaste el error. Pero si no sabes justificación por la fe, denme una copia de este himnario, ¿cuánto vale? Es que el adventista sí es. Le digo porque yo fui adventista del año. Cada artista, denme ese CD. Y llegaban a vender libros, yo quiero ese libro. Ni los abrimos. Pero ahí los tenemos. Y cuando alguien dice, yo tengo ese libro también, ya lo vi. ¿Qué cosa? ¿Cómo somos? Nos engañamos a nosotros. Entonces, este himnario, y ahí traigo toda la historia. ¿Saben lo que pasaba? Ahí estaba el campamento, todos los adventistas acampando, pero hermanos con música, ustedes agarraban y se metían, ponían aquí todos sus instrumentos, su himnario pentecostés, e iniciaban su adoración. Y hermanos, léete la introducción, era un revolcadero, la gente se caía, todo eso, y decían que eso era la obra del Espíritu Santo. Hermano, eso no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es agarrar la justicia de Cristo y ponerla en tu corazón. Amén. Es agarrar la obediencia de Cristo y ponerla en tu mente. Pondré mis leyes en su corazón. Amén. Esa es la obra de la justicia de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos jóvenes hoy están engañados. Ay, mira, este canto está tan bonito, me gusta tanto. ¿Qué sentiste? Oh, pues que sentí que me renovaba. Hermano, la justificación por la fe no es un sentimiento, es por la fe. Amén. Y muchos están agarrando la música para ver cómo se sienten. Hermano, la música no es para ver cómo te sientes. La música es para cantar lo que tú crees por la fe. Amén. Una gran diferencia, hermano. Entonces, ahí estaba el pastor Haskell. Y el pastor Haskell traía el himnario adventista. Pero no el de... No este, el nuevo. Ahí no sé qué traía el nuevo. Porque hubiera cantado, ¿qué niño es este que duerme en los brazos de María? No, más que nunca ibas a cantar a María. Ahí está el signario, hermano. Traía de esos signarios antiguos, más antiguos incluso que estos. Y entonces, dice que había una guerra de música. Porque cada música traía una doctrina detrás. Y decían que si tú pasabas por allí y te revolcabas y cantabas con esa música de signario evangélico, ya la hiciste. Ajá. ¿Qué significa eso? Pues que ahora, si tú eres casado, por eso se llamaba la carne santa. Si tú eras casado, al pasar por esa experiencia, eras santificado y venía el hermano con su esposa les decías, hey, hermana, véngase conmigo, vamos a vivir. Y ya no era pecado porque ya te había santificado. Ahora, a la carne, ¿le gusta esa música y esa doctrina? La Biblia dice que la carne es débil, ¿o no? ¿Te das cuenta que lo que tú escuchas tiene que ver con la doctrina? Me preocupa mucho los jóvenes y hermanos que escuchan música del mundo, porque eso me da a entender una cosa, que viven en la carne todavía. ¿Qué significa que tú escuchas música ecuménica? Que no estás definido en la doctrina correcta. Y me preocupa también. Pero la Biblia dice, si estás alegre, cante salmos. ¿Amén? Canta tú. ¿Y qué son los salmos? Canta la doctrina de Dios. Y el hermano que agarra y canta la doctrina fina y reverentemente, podemos decir, ese es mi hermano en Cristo. Con él hay confianza, él sabe en dónde está parado. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y platicamos anoche con un grupo de hermanos que están aquí. El problema es que hoy ya no hay música que tenga la letra de nuestra doctrina. ¿O sí la hay? ¿Himnarios qué? ¿No vemos aquí? Esta es la mezcla de este himnario pentecostal con adventista. Por ejemplo, una hermana me dijo, vamos a cantar el himno Cordero de Dios. Cordero de Dios, eso no está aquí en mi lista del himnario. ¿Sí? Lo pones en YouTube, lo canta una evangélica y está en el himnario. ¿Y qué es el himno Cordero de Dios? Es lo que dijo la sierva del Señor. Solo fe en Jesucristo, ¿sin qué? Sin obediencia a su santa ley. Ahí está. Cordero de Dios. Y muy bonito y muy, muy touching, como se dice en inglés. Que hasta te hace llorar. Pero está divorciada la santa ley de Dios. Hermanos, espero que haya quedado claro en estos minutitos. Ah, ¿qué pasó con Indiana? ¿Qué pasó? Le presentó al mundo un falso mensaje y al mundo adventista un falso mensaje de justificación por la fe. Pero la hermana White todavía estaba en Australia y le mandan una carta y dicen, mire, esto está pasando. Repréndalos en el nombre del Señor. Eso no es el mensaje. Allí hay demonios en forma humana. Clarito. Hermanos, hoy hay campamentos y me ha tocado ir. Y tristemente cuando estaba en el R, yo participé de esto. Ya le pedí perdón a Dios porque mi Dios me cubre con su sangre preciosa. Dios me perdona y nos perdona, hermano. Daniel lo reconoció. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo. Pero allá, canté esos cantos. Y cuando iba con amigos que eran gringos en la iglesia americana, también, hasta mover las manos. Ah, sí. No se imaginarán, ¿verdad? Pero lo hice. Ay, hermanos. Como el diablo no pudo con eso, porque la hermana White rápido lo atacó, inventó otra doctrina también falsa en contra de la justificación por la fe. ¿Saben cuál es? A ver, ¿qué dice la justificación por la fe? El carácter de Dios, que es su santa y divina ley, en mí Dios me la regala. Amén. Pero como el diablo no pudo con esa experiencia musical, agarró a la rama médico misionero. Aquí hablamos a todos los hermanos y creo que todos de alguna manera estamos en la rama de la obra médico misionero. Por lo menos debemos saber a alguien cómo decirle para que se le baje la presión. ¿Min? ¿O no? ¿Min? Y le dice, mira qué loco. Eso le dice al diablo. Y así en resumen, pues. No me voy a meter a ratos por el tiempo. Dice, ah, con que contigo están Wagoner y John. Pues por aquí andan en Estados Unidos. Pues a eso me los voy a embaucar. Predicadores de la justicia de Cristo. Los tengo que engañar. ¿Los engañó? Sí, los engañó. Y qué loco. El diablo le inspiró a decir, mira. Los 8 remedios naturales vienen de Dios y tienen vida, cada uno produce vida. Por ejemplo, los rayos del sol, la manzana, cuando tú te la comes produce vida. Así que la manzana y los remedios naturales son una extensión de Dios y son Dios. Entonces Kellogg deidificó, es decir, hizo Dios a los 8 remedios naturales. Y cuando... No, ¿no tienen una manzana por ahí? Ya no la comió. Vamos a suponer que este es uno. Ahí lo van a traer. Ok. Bueno, bien, gracias. Porque también me lo voy a comer después. Pero no en ese contexto. Me lo voy a explicar. Bueno, aquí tenemos el agua. Ok. ¿Qué nos dijo? Que el agua produce vida, hermanos. Sí. ¿No produce vida? El plátano produce potasio, que nos ayuda a nuestro corazoncito. Amén. Hay muchas cosas muy bonitas. Gracias. Aquí tenemos dos remedios naturales. La sana alimentación y el agua. ¿Qué nos dijo? Y te voy a dejar esto porque si se me queda. ¿Qué nos dijo? Estos dos elementos son una extensión de Dios. Y cuando me lo como, tengo a Dios en mí. Ya no necesito la obediencia de Cristo, ya tengo a Dios en mí. Eso se llama panteísmo. ¿Y saben quién se dejó engañar? Guau, con el hijo. Y se comía la manzana. Esta es una extensión de Dios. Y si ya comí a Dios, entonces yo soy qué? Dios. Entonces ya no necesito someterme al regalo y a la obediencia de Dios. ¡Qué engaño, hermano! Dos engaños que levantó el diablo para que el pueblo de Dios se apartara del regalo. Y los dos son buenos aparentemente, pero están desviados. El primero es bueno porque la Biblia dice en Salmo 91: cantad a Jehová cántico, ¿qué? Cántico bueno. Alabad a Jehová naciones todas, pero una falsa alabanza. Los principios y remedios naturales son buenos, pero no son Dios. Y él engañó. Si ustedes leyeran la historia, hermano, debido a ese engaño que los remedios naturales son Dios, y cuando tú te lo comes, tú eres Dios, ya no necesitas la justicia de Cristo. Casi la mitad de Barry Freeman Michigan, de Adventistas del Séptimo Día, se dejaron engañar por eso. Es más, lo escribieron un libro que se llama El Templo Viviente. Y el pueblito de Barry Creek quedó desolado con un falso concepto de justificación por la fe. Y por eso termino con lo que dice Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y no persevera en esta doctrina, no le recibáis, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Esperamos que hasta aquí lo que se ha hablado desde la mañana, que nuestro hermano ha dicho, padre, qué bonito la promesa, ¿no? Aquel Cristo que se iba a hacer carne y a la misma vez era Dios y a la misma vez era hombre. Todo es un santo mensaje, hermano. Amén. No nos dejemos engañar. Así como el diablo quiso engañar, ¿y qué fue de Wagner y de Kelo? Perdón. De John. Jones, a lo que he investigado solo de Jones. Fíjense cómo fue la historia. Los líderes rechazaron a Jones, ¿verdad que sí? El mensaje de Wagner y Jones. Los líderes, ¿quién fue? Urias Smith, Butler, otros rechazaron ese mensaje en 1888. Y muchos futuristas dicen, no, ya ves, por eso no creemos en el mil, porque rechazó justificación por la fe. Y le digo, ¿tú crees en justificación por la fe? Sí, dice. Ah, pues no puede justificar. Lo que pasa es que los que predicaron justificación por la fe, después apostataron. Porque Jones se metió a creer él una falsa justificación por la fe, panteísmo. Pero fíjate cómo son las cosas. El que la había rechazado, Urias Smith, se arrepintió. Amén. Se arrepintió. Entonces le digo a los que rechazan el historicismo. Tú no quieres el historicismo porque dices que Urias Smith no aceptó justificación por la fe. La aceptó después, se arrepintió. Amén. Pero ¿sabes qué? Lo triste es que A.T. Jones no se arrepintió de aceptar el panteísmo. Una ocasión se reunieron los líderes con él, ya los arrepentidos y los que no necesitaban arrepentimiento, en cuestión de que habían aceptado el panteísmo por la fe. Se sentaron a una mesa redonda y le dijeron, Brother Jones, come down. humíllate. Hermano Jones, humíllese. Acepte que usted predicó una doctrina rara y diferente en el panteísmo. Se dice la historia que el brother Jones, el hermano Jones, estiró la mano. Y los otros pioneros le iban a dar la mano cuando él la retiró y dijo, no, no puedo. No puedo. ¿Puede una fuente dar dos tipos de agua? No. Y solo Dios sabe si en el lecho del dolor allá se arrepentiría yo. Pero estuve a punto de darle la mano y decir, me equivoqué. Prediqué al final de mi vida un tipo de justificación por la fe que no era. Me arrepiento. El resultado, miles de adventistas se fueron al mundo, miles se fueron a guardar el domingo otra vez. Ese es el resultado. Y por eso debemos tener cuidado, hermano. Si uno viene trayendo otra doctrina, no le recibáis. ¿Por qué no le reciben? Porque va a confundir a tu esposa, a tus hijos, a tu iglesia y a ti también. Y mira, quizás como Jones, nunca más vas a reconocer, nunca más le darás la mano al verdadero mensaje. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Amén. Voy a pedir a los hermanos que se van a bautizar, que pasen aquí al frente, por favor.